Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios. Intermedios son más que el cuarto poder. Intermedios. Con Daniel Rodríguez y Juan Manuel Valero. Sus humanos en cuanto a acciones punitivas por parte de las fuerzas de seguridad que deberían protegernos, ¿cómo nos hace falta el análisis de Miguel Ángel Granados Chapa? Claro, nos hace mucha falta una inteligencia analítica, serena, ¿no? Y al mismo profunda en sus análisis, y al mismo tiempo sin por eso dejar de ser comprometida y ética con posiciones y con valentía. Pero creo que lo que distinguía, o por lo menos lo que a mí me parecía pues muy emblemático, muy respetable, era esta profundidad, esta densidad siempre de sus análisis, de la información, siempre ponerlo en contexto, y la otra una especie esa de serenidad para podernos explicar las cosas tal como son, tal como van pasando, tal como se van mostrando. Y en momentos como los que estamos viviendo, tan abigarrados, que tan complejos, y que al mismo tiempo nos despiertan tanta indignación, por supuesto que nos hace falta esa voz. Pues aquí está con nosotros hoy Miguel Ángel Granados Chapa. Ayotzinapa sacude al país y horroriza al mundo. Han pasado 20 días y los muchachos no aparecen. A raíz de la violencia desatada contra 80 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre, continúan desaparecidos 43 estudiantes que fueron levantados por la Policía Municipal de Iguala, Guerrero. Se habló de que había habido el descubrimiento de 20 fosas, perdón, de 9 fosas donde podrían encontrarse los cuerpos de los muchachos. Primero se dijo que eran 6, luego 5. Se habló de que había 28 cuerpos, 2 de ellos de mujer, 9 cadáveres calcinados. Y bueno, pues de inmediato esta información pues nos llevó a pensar que se trataba de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, porque de acuerdo con las informaciones o desinformaciones de las autoridades, en este caso del gobierno de Guerrero, ellos habían dado con estas fosas clandestinas por información que les habían brindado 2 de los detenidos. Recuerde usted que hay 22 policías de Iguala detenidos, y antier creo que detuvieron a 14 de un poblado cercano, Colula. Y bueno, pues ahora la última información, Tania, es que hay 28, han encontrado ya 28 fosas, y hoy fueron encontradas 6 nuevas fosas. En 4 de ellas hay restos humanos, esto de acuerdo con los comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, que ellos fueron los que dieron a conocer el hallazgo de las 6 fosas en las inmediaciones de la cabecera municipal de Iguala. Crisóforo Díaz, dirigente de dicha agrupación, detalló que en 4 de esas fosas hay restos de un número indeterminado de personas. Por cierto, sobre estos hallazgos, la Procuraduría General de la República no se ha pronunciado. Pues se va haciendo esta realidad, esta consigna que describía un poco lo que estaba pasando con el país, fundamentalmente con los migrantes, con las víctimas del narco, que se dimensionan en un paisaje macabro, Juan Manuel, en este descubrimiento, buscando estos 43 muchachos, el territorio de Iguala, los cerros aledaños, convirtiéndose en una fuente inagotable de fosas clandestinas. Y uno se pregunta, y uno uno puede pensar, pues qué bien que pues que no sean los muchachos, pero si no son los muchachos, más bien uno tiene que pensar, pues todavía peor, porque eso significa que tenemos 43 muchachos desaparecidos, más 28 muertos, más 6 muertos más, más 5 muertos acá, más... Y es un horror. Creo que estos días, estas últimas semanas, y fuimos construyendo esta narrativa del dolor, de la desaparición, se ha anunciado, pero me parece que la focalización de este terror, ¿no? En tan pocos días, con tanta gente, en la búsqueda de 43 muchachos, ha sido verdaderamente un evento que ha marcado a la sociedad mexicana, al país, y que eso nos tiene en una sensación, no sé si tú lo vientas así, no sé cómo lo siente el público, sombría, triste. Sí, estamos viviendo verdaderamente días canallas. El viernes pasado, Amnistía Internacional denunció que la investigación judicial sobre los sucesos de Iguala era tardía, caótica y hostil. Denunció en concreto Amnistía Internacional, y lo textual, que los peritos internacionales reconocidos por los familiares de los desaparecidos no habían podido acceder a las fosas para realizar su trabajo de identificación de los cadáveres. El martes pasado, después de haberlo negado, el titular de la Procuraduría General de la República, el señor Murillo Karam, anunció en conferencia de prensa que los 28 cuerpos exhumados de las primeras 5 fosas encontradas una semana después de los hechos ocurridos en Iguala no pertenecen a ninguno de los 43 normalistas. Cabe destacar que la Fiscalía de Guerrero había informado que eran 6 fosas, pero 6 días después la PGR desmintió la información y mencionó que solo era 5. Y esta cuestión de que si son 5 fosas, si son 6, que si dijo Aguirre el sábado que los 28 cadáveres no pertenecían a las víctimas y que por lo mismo él tenía esperanzas de que aparecieran vivos, y en la tarde Murillo Karam sale a contradecirlo, es verdaderamente... ¿O realmente están hechos bolas o no nos quieren dar la información? Sí. Saben y no quieren informar. El martes pasado, el equipo argentino de antropología forense informó que aún no tienen sus propios resultados para descartar que los 28 cuerpos encontrados en esas fosas de Iguala no corresponden a los estudiantes normalistas. Su vocero señaló, posiblemente dentro de 3 semanas podamos dar los resultados. El equipo de expertos internacionales nunca tuvo acceso a los cuerpos del segundo grupo de 4 fosas, cuyo hallazgo fue anunciado ante la prensa por Murillo Karam, antes de informar a las familias. Aquí habría que señalar con toda puntualidad que la participación de estos expertos extranjeros en la identificación de cadáveres es a solicitud de los padres de las víctimas de los desaparecidos, a solicitud de los estudiantes de Ayotzinapa, y se ha topado pues con una serie de restricciones por parte de la Procuraduría General de la República y por parte de las autoridades del Estado de Guerrero. Y aquí viene una cuestión que verdaderamente es muy preocupante. Ya la PGR de manera tardía atrajo el caso, quiere decir que ella lleva los hilos de la investigación, y sin embargo el gobernador de Guerrero, que todos los días nos amenaza con que no se va a ir, sigue metiendo ruido, porque toda esta información, cuando no es contundente, cuando no es certera, quizás lo que pretende pues es generar la desinformación. Y yo creo, Tania, que si es cierto, como dice Peña Nieto, que está tan indignado, que va a ir hasta donde tope en las investigaciones, pues le debería de pedir más seriedad al procurador. Hoy, por cierto, tuve una encerrona en Los Pinos, Peña Nieto y su gabinete de seguridad, y bueno, pues no dieron mayor información más que hay nuevas líneas de investigación. Y en ese contexto, Juan Manuel, de desinformación y de poca claridad de parte de las autoridades, pues suceden varios elementos alrededor de la protesta y de la solidaridad con Ayotzinapa. Por un lado, el tema se ha vuelto un tema internacional, ¿no? La comunidad internacional ha volteado los ojos a lo que sucede en Ayotzinapa. Hay una pues azoro por lo que está pasando en México. Por otro lado, en el propio contexto de Guerrero, las movilizaciones pues de los grupos organizados históricos de Guerrero, particularmente el magisterio, ha tomado decisiones fuertes de movilización, incluso una movilización fuerte, imágenes muy muy duras, muy muy impresionantes de la quema de uno de los edificios de gobierno en Chilpancingo, movilizaciones y marchas de distintos sectores sociales en Guerrero, declaraciones de los grupos armados, y en la Ciudad de México movilizaciones de solidaridad de distintos sectores de la sociedad civil y particularmente la movilización de los estudiantes. Esas es más o menos las pistas de este cuadro. Tenemos en la línea telefónica a Luis Hernández Navarro. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Valero, y buenas noches, Tania. Muchas gracias por la invitación para estar con ustedes. Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del periódico La Jornada. Luis, ¿por qué este asesinato vil de 43 estudiantes? ¿Cómo explicar que la policía de Iguala disparara a mansalva contra un grupo de estudiantes? ¿Quién dio la orden? ¿Por qué? Mira, por lo pronto creo que es importante hablar de que hay 6 asesinados, 3 de ellos estudiantes, ¿no? Fueron ejecuciones extrajudiciales, y que el resto de los muchachos, los 43 restantes, están desaparecidos, ¿no? Fueron desaparecidos de manera forzosa. No podemos decir todavía a ciencia cierta si están vivos o no lo están, ¿no? Pero la demanda es que los presenten vivos, ¿no? Y para explicar qué fue lo que sucedió, yo creo que hay 3 elementos que son necesarios tomar en consideración como contexto para luego explicar los hechos. Primero, el clima general de estigmatización en contra del normalismo rural en general y de la normal de Ayotzinapa en particular, ¿no? Las normales rurales son el último baluarte de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana ofreció en el terreno práctico al mundo rural una reforma agraria y educación libre, y eso se resume en las normales rurales. Y hoy que la Revolución Mexicana ya casi va a desaparecer de los libros de texto, pues quieren desaparecer todas las instituciones que tengan que ver con ello. Máxime que muchas de estas escuelas pues se forman maestros con un compromiso social. De ahí también egresan personajes nefastos: Carlos Conjitud Barrios, el líder charro del CENTE, el mentor del Ester Gordillo, pues es egresado de una escuela normal rural, o sea, de ahí sale todo tipo de gente, ¿no? Pero muchos comprometidos. Y hay un clima entonces general de satanización. Recordemos que el Ester quería convertir a las escuelas normales rurales en escuelas de turismo, de técnicos de turismo, ¿no? Y que Claudio X González, de Mexicanos Primero, se ha dedicado a atacarlas una y otra vez. Entonces ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con el clima de impunidad generalizado que existe en el estado de Guerrero, en donde asesinato tras asesinato de dirigentes sociales, pues no hay nunca castigo a los culpables, comenzando por lo sucedido con los mismos muchachos de Ayotzinapa, por ejemplo, el 12 de diciembre de 2011, donde la Policía Federal y la Policía Ministerial de Guerrero disparó sobre ellos y asesinó a 2. En el caso específico de Iguala, pues están los antecedentes de Hernández Cardona y del edil, asesinados directamente por José Luis Abarca. Y lo que es inverosímil, Luis, es que siendo Arturo Hernández Cardona un agente de izquierda, un cuadro importante en Guerrero del Partido de la Revolución Democrática, a sabiendas de que lo mandó matar este señor Abarca, hoy presidente prófugo de Iguala, el PRD se ha hecho de la vista gorda. Bueno, no solamente se hizo la vista gorda, protegió al asesino, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con el tercer elemento. En Guerrero soy un narcoestado, es una entidad en donde hay una absoluta compenetración entre el crimen organizado y la clase política local, y tienes por un lado un conjunto de cárteles como los famosos Ardillos, como Guerreros Unidos en este caso, etcétera, etcétera, que se expresan a través del PRD y de Nueva Izquierda en particular, pero también del Grupo Guerrero, ¿no? Y tienes del otro lado cárteles que hacen política y tienen su manto protector a través del PRI, como es el caso de los Rojos, ¿no? Los Rojos, que tienen la presidencia municipal de Chilapa, Chilpancingo, etcétera, etcétera, ¿no? Y los otros tienen sus también sus presidentes municipales, pero... ¿Te refieres a los Guerreros Unidos? ¿Perdón? ¿Te refieres a los Guerreros Unidos? No, me refiero a todos los cárteles, o sea, los Rojos, por ejemplo, el grupo de delincuencial de los Rojos, que en su origen son lo mismo, son una célula que viene de el cártel de los Beltrán Leyva y que formó directamente la famosa Barbie y que después se parte, ¿no? Guerreros Unidos jala con el PRD, ¿no? En municipios como es el caso de Iguala, y Rojos funcionan a través del PRI con y han sido señalados así alcaldes como el de el municipio de Chilpancingo, el dirigente empresarial de lo denunció y como resultado de esa denuncia casi lo matan, ¿no? Acabaron asesinando a otros, ¿no? Pío Quinto. Así es, ¿no? Pero hay otros grupos, por ejemplo, los famosos Ardillos, ¿no? Que tienen su base de operaciones en Quechultenango y que se han venido expandiendo a otros lugares, incluyendo Tixla, y peleando a muerte en la ciudad de Chilapa, cuyo fundador es el padre del actual presidente del Congreso de Guerrero, Bernardo Ortega Jiménez, el líder destacado de Nueva Izquierda, defensor de José Luis Abarca en el Congreso Estatal, ¿no? El padre de Bernardo Ortega era apodado Las Ardillas, de ahí le viene este apodo. Fue detenido en el 2008 por el asesinato de dos agentes de la AFI, luego liberado 3 años después y ejecutado, ¿no? Entonces estamos hablando de que Guerrero es un narcoestado, lisa y llanamente, y está esta imbricación profunda de policías con sicarios, pero también de cárteles con políticos, ¿no? Con ramificaciones en todo el espectro de la representación política del Estado, pero también de nivel federal, ¿no? Luis. Sí, esta radiografía que nos pintas y estos tres elementos, clima de estigmatización, impunidad generalizada y, digamos, vinculación extrema entre narcotráfico y gobernantes, o como tú lo llamas, una especie de narcoestado ahí integrada en todos los órdenes de gobierno, se ve, estalla o se muestra en toda su magnitud en un incidente brutal, que es la desaparición de estos chicos y los hechos de esa noche atroz. Así es. Tenemos que el 26 de septiembre un grupo de 80 muchachos de la normal se dirige a Iguala a realizar actividades de boteo, etcétera, etcétera, pero también a tomar camiones, ¿no? Que usualmente es una actividad que usualmente hacen para poder después efectuar sus prácticas de campo. Hay un entendimiento además entre los choferes y ellos y las líneas camioneras. No ha sido nunca un hecho que haya suscitado un enfrentamiento de esta naturaleza. Ya habían tomado los camiones, los jóvenes ya se iban hacia Ayotzinapa, y la policía comenzó a perseguirlos, a disparar en contra de ellos, se les atravesó, los muchachos se bajaron diciendo que eran de Ayotzinapa, quisieron levantar el coche y comenzaron a dispararles, ¿no? Y llegaron más policías por el otro lado y siguieron disparándoles, ¿no? Y luego pasaron casi 3 horas de donde hubo prácticamente una conferencia de prensa en donde volvieron a dispararle a los muchachos, ahora ya un grupo de pistoleros protegidos por la misma policía. En el primer incidente la mayoría de esos normalistas, 43 de ellos, fueron levantados por la policía municipal y conducida a los separos, y quienes algunos lograron refugiarse en casas que de gente que los protegió, otros se encontraron con el ejército y el ejército los hostigó, les quitó los celulares, les dijo que se los merecían, ¿no? Había un cuartel al lado de donde estas cosas sucedieron. No podemos entonces pensar que el ejército fue ajeno a lo sucedido, ¿no? Luis, perdona que te interrumpa, sí. Porque ese elemento, digamos, es el único elemento, ha sido muy difundido incluso por los medios electrónicos este hecho, pero todo mundo ha cuidado mucho mencionar esto que tú mencionas ahora, que está en los testimonios de los muchachos y que es gravísimo. Claro, porque muestra, creo yo, esta dinámica delincuencial, muestra donde el problema no es solamente de unos sicarios y de un alcalde enloquecido, ¿no? Y su mujer que ya se sentía la próxima edil y que le fueron a aguar su fiesta, ¿no? Que esa es la versión que han querido construir, ¿no? Sino demuestra muy claramente pues el papel del ejército. Punto. Claro. Así de sencillo en un hecho tan grave como este. Además de la falta de intervención del gobierno estatal. El gobierno estatal supo, ¿y cuál es la explicación que da el secretario de gobierno? La explicación que da es que no habían intervenido porque el presidente municipal no había respondido las llamadas. La llamada, hasta la una de la mañana. Por favor, el gobierno federal tuvo que haber intervenido. O sea, a los muchachos los están siguiendo, monitoreando todo el tiempo el CISEN. ¿A poco no supo el CISEN lo que sucedió? ¿Por qué no intervino Gobernación en ese momento? Si Gobernación hubiera intervenido en ese momento, tendríamos a los muchachos con vida, libres ahora, muy probablemente, ¿no? O sea, estamos viendo que por acción y por omisión hay una situación que involucra al poder municipal, al poder estatal y al gobierno federal. Luis, en un reportaje que publicó el domingo pasado el periódico La Jornada, se da el testimonio del joven Carlos Pérez, que estuvo en un foro realizado el viernes en Casalam. Ahí este joven Carlos Pérez, estudiante de Ayotzinapa, leo textual, dice: gritamos que éramos de Ayotzinapa, pero continuó el ataque. Primero nos dispararon policías, luego personas armadas vestidas de civil. Y cuando él habla de personas armadas vestidas de civil, hay una interpretación que ha repetido Aguirre, que repetía su fiscal, que incluso ha repetido ahora la PGR, en el sentido de que esas personas vestidos de civil eran integrantes de este llamado cartel de Guerreros Unidos. Sin embargo, pues su identidad es muy incierta y realmente identificarlos como tal pues es difícil, porque lo que estamos viendo es que lo que sucedió con los muchachos y por los testimonios de ellos, por testimonios de periodistas, es que se les puso una trampa. Primero no pudieron llegar a Chilpancingo, que era el destino a donde ellos querían llegar a tomar los camiones, porque había retenes de la Policía Federal. Y los cercaron y propiamente pues los metieron en un laberinto, en donde los atacó primero la policía municipal uniformada, luego individuos vestidos de civil, y ahora se dice dentro de las líneas, nuevas líneas de investigación de la PGR, que también pudieron haber participado en esta atrocidad policías de un municipio cercano, colindante, Colula creo que se llama. Así es, a 16 kilómetros de distancia. Sí, lo cual es verdaderamente terrible, pues, a pesar del enredo, pues uno ya alcanza a comprender perfectamente, pues que fue un crimen de odio, un crimen directo, y que si por desgracia los muchachos resulta que están muertos, pues lo podríamos identificar como terrorismo de Estado, genocidio. Con otro serie de elementos que creo que es importante, cuando fue asesinado Hernández Cardona, Arturo Hernández Cardona, Rafael Valderas y Ángel Román, me parece, de Unidad Popular, se presentó una demanda en el Congreso local, y esa demanda fue frenada por el presidente del Congreso local, el militante de Nueva Izquierda, y a nivel federal, cuando eso se trató de plantear en la Ciudad de México, otro dirigente de Nueva Izquierda en Guerrero, el diputado federal Sebastián de la Rosa, también lo frenó. Y ahora que sucedió esto de Abarca, estos dos personajes trataron de proteger a Abarca, hasta que fue imposible protegerlos. Y en un primer momento, recordémoslo, la actitud de Nueva Izquierda fue la de, a nivel nacional, fue la de fingir demencia, ¿no? Uh-huh. Hay una protección explícita de esta corriente, y en el caso de Guerrero una imbricación profunda con el alcalde que no se puede ocultar. Y mientras esta descomposición se muestra, Luis, por otro lado, vemos reaccionar de distintas formas a otros, a la otra parte del otro guerrero, el guerrero de las organizaciones, el guerrero de la sierra, el guerrero pues también de una larga historia de lucha, Luis, que es muchos episodios de estos en la propia historia política de estas organizaciones. ¿Cómo estás calibrando la respuesta de esta experiencia organizada de lucha de Guerrero, de la cual pues estos muchachos forman parte? Mira, ayer hubo una reunión muy importante en la normal Raúl Isidro Burgos, donde se establecieron mecanismos de coordinación de un conjunto de organizaciones estatales y nacionales. Se acordó la movilización que va a haber mañana en Acapulco, en la que ya se han desplazado decenas de carros blindados con policías, a ver qué sucede. El día de hoy se tomaron varias presidencias municipales por parte de los ciudadanos, ¿no? Chilapa, Guamustitlán, etcétera, etcétera. Tomas pacíficas, por cierto. Tomas pacíficas, sí. Cuando no interviene la policía son pacíficas. En Chilpancingo, la Casa de Gobierno se incendió cuando la policía pretendió romper el cerco que tenían los normalistas a fuerza. Ese fue el momento en el que se precipitó la violencia, ¿no? Entonces hay un proceso efectivamente ambiguo, yo diría, un proceso de mucho dolor, ¿no? También de temor, que se ha venido convirtiendo en rabia, ¿no? En ira, en disposición de lucha, en tomar la decisión de no permitir seguir sumando uno tras otro muertos y desaparecidos en la entidad y en otros lugares. Se demandó también la desaparición de poderes en la entidad. Hay entonces un proceso creciente de movilización de la sociedad guerrerense, de definiciones de organizaciones político-militares. El ERPI anunció la formación de una brigada de ajusticiamiento. El EPR ha sacado varias varios comunicados. El EZLN movilizó 20.000 gentes en San Cristóbal de las Casas. Hoy se ha dado a conocer también un comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo y de otra organización menos conocida, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y las milicias populares, o sea, las organizaciones político-militares que han existido históricamente. Pues históricamente en ese estado, ¿no? Tienen más de 50 años de acción, de operar, ¿no? Han renacido y han tomado posesión. Históricamente muchos de estos proyectos han estado ligados a las matanzas que se han producido ahí, comenzando por la matanza de Iguala de 1962 en contra de la Asociación Cívica Guerrerense y de Genaro Vázquez Rojas. Sobre este punto, Luis, ya desde anoche y de manera pues concertada o coincidente, los noticieros nocturnos de TV Azteca y Televisa cambiaron su discurso. Si los primeros días expresaban esa preocupación ambigua del propio Peña Nieto, ya ayer empezaron el linchamiento mediático en contra de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, con el pretexto de lo que sucedió el lunes en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo y los sucesos de ayer al terminar la manifestación en frente de la Procuraduría General de la República, los vidrios rotos, etcétera, a identificar a los estudiantes con grupos guerrilleros, con grupos subversivos, y un poco en ese sentido, pues como tratando de explicar o tratar de justificar lo que todavía no sabemos, la suerte definitiva de estos 43 estudiantes, y descalificaciones también que se dan en el momento en que también, quizás de una manera tardía, pero refrescante sin duda, ha crecido el apoyo de otros estudiantes de otras instituciones educativas. Ayer fue muy significativa la participación de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del propio Instituto Politécnico Nacional, que trae su problema propio, y en fin, se han manifestado expresiones de apoyo de estudiantes a estudiantes, y se está configurando, Luis, lo que yo veo desde afuera como un movimiento estudiantil que hoy pues hermana en la exigencia de que regresen vivos estos estudiantes normalistas de Guerrero. Yo coincido con esta apreciación de ustedes, la suscribo completamente. Creo que además están creando en ese imaginario juvenil dos ideas fuerza que se han venido creciendo de manera acelerada. Una es considerar a Ayotzinapa el 2 de octubre de nuestros días, fechas equivalentes, hasta el mismo PAN cuando presenta la demanda de desaparición de poderes argumenta equiparando las dos fechas. Y segundo, los jóvenes piensan, y digo por los jóvenes en sentido más amplio de la palabra, los jóvenes unitarios piensan que el gobierno los está matando, la policía los está matando, hasta los del TEC en Chilpancingo, ¿no? Como pudimos ver la noche del domingo, ¿no? Donde dispararon la policía ministerial, que es una policía que va sin uniforme y sin identificación, ¿no? En contra de tres jóvenes que transitaban sin deberla ni temerla por la ciudad, ¿no? Entonces esas dos ideas se están extendiendo, ¿no? Alrededor de la ira, del enojo, de la indignación que provoca la desaparición. Hay una sensibilidad muy importante entre la juventud mexicana que está provocando estas olas de movilizaciones que vimos, y que se tradujo pues en la paralización de muchos centros educativos como no lo habíamos visto hace mucho tiempo, ¿no? Quizás el ambiente que se sienta sea similar bueno, ya pasaron muchos años de aquel 1968, pero pues lo que sucedió con el movimiento estudiantil de 1968 es que fue aplastado por la represión, la matanza de estudiantes de Tlatelolco, el encarcelamiento de los líderes del movimiento estudiantil. Hoy la represión policíaca contra los estudiantes de Ayotzinapa ha levantado al movimiento estudiantil en todo el país. Luis, ¿qué sigue? Bueno, vemos arriba, y cuando digo arriba digo al mundo del poder, una pelea sorda por administrar por un lado el conflicto y por otro lado para tratar de capitalizarlo. Yo veo un conflicto muy fuerte entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, la PGR, que no tiene que ver con esto, tiene que ver con la sucesión presidencial ya, pero en donde se está tratando de utilizar este conflicto para ajustar cuentas. Opiniones como las de Luis Videgaray, en el sentido de que esto está afectando la economía, podría afectar las finanzas, etcétera, etcétera, es decirle a la población mexicana que la Secretaría de Gobernación, encargada de mantener el orden interno, no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Pero también vemos los pleitos entre partidos, las zancadillas en el caso de Guerrero, de cara a las elecciones de 2015. Entonces arriba está esa politiquería, yo diría indigna, ¿no?, que busca utilizar el momento para lucrar políticamente a favor de intereses de más largo plazo. Abajo lo que vemos es este proceso de organización, de toma de las calles, en lo que constituye ya, me parece, sin lugar a dudas, la principal crisis política del sexenio. Si pensaron que al finalizar el ciclo de reformas podían relanzar el famoso momento mexicano, ese momento mexicano desapareció. Si desde arriba pensaron que con sacar el problema de la inseguridad pública de los medios de comunicación iban a cambiar la percepción de la población, se equivocaron. Hoy en el mundo la imagen del México es terrible, es Ayotzinapa, no es el México de esas grandes reformas que les ofrecieron. Y es una crisis mayúscula. ¿Cómo ves, por último, Luis, la reacción del gobierno? Digamos, algo en esta administración del conflicto y en esta búsqueda de salirlo, pues tal vez lo menos raspado o de reutilizar. Yo vi en los primeros días a una intención de no meterse, de dejárselo al gobierno de Guerrero. Ahora los hechos lo han obligado al gobierno federal a tener que, pues por lo menos, atraer la investigación. Y en ese sentido, pues la presión política, porque aparezcan los 43, pues se concentra, sí, en la cabeza de Ángel Aguirre, que yo creo que ya es así como una especie de pues no sé, de personaje que funciona en términos del cinismo total, pero el costo más alto de la presión política, yo creo que día tras día se va a ir concentrando en el gobierno federal. Así es, el conflicto se ha trasladado a la Ciudad de México. El gobierno federal intervino tarde y mal, diciendo originalmente que era un problema estatal y que ellos no tenían por qué intervenir. Recordemos que los padres de familia tuvieron que bloquear la autopista del Sol para conseguir una plática en la Secretaría de Gobernación, en donde los atendió el subsecretario Luis Miranda, tan solo para volverlos a mandar a Guerrero, ¿no? Y fue después el tsunami social que comenzó a caer, a llegar, que tuvieron que ir modificando su posición, ¿no? Hasta llegar a ese famoso discurso del presidente Peña Nieto, prácticamente en cadena nacional, un discurso de 2 minutos donde no dijo nada, ¿no? Donde no dijo nada. Hasta la situación ahora, en donde una y otra vez, cada día, con el menor pretexto, hay una intervención presidencial sobre el asunto, externando su preocupación, hablando de las instituciones, tratando de hacer un diagnóstico, etcétera, etcétera. pero da la impresión de que están actuando más como para ganar tiempo, contener daños, que en base a una estrategia clara de cómo enfrentar lo que se viene. Luis, una última pregunta, y esto es desde luego, bueno, pues es intuición, tu colmillo y tu experiencia periodística. ¿La PGR sabe o no sabe qué pasó con esos 43 muchachos? ¿No saben o están administrando la información para prepararnos una terrible noticia? Mira, como periodista, yo he escuchado todo tipo de versiones indirectas, ¿no? Incluyendo versiones de funcionarios de más alto nivel de la Procuraduría que le han dicho a los egresados de la normal algunas cosas sobre esto. No las voy a repetir porque sería, me parece caer en el juego, ¿no? Yo no sé si sepan o no, sinceramente. Lo que me pregunto es, ¿dónde están los aparatos de inteligencia? Sí, para no saber dónde está. Es que resulta inconcebible. El municipal, ¿no? ¿Dónde está Barca? Esos que detuvieron, que han confesado que participaron, dispararon, los levantaron. No pueden decirles dónde están los muchachos, dónde los apresaron, a dónde se los llevaron. Pues sí, así es. ¿Dónde están todos esos aparatos de intervención telefónica de medios de comunicación que sirven para saber cuáles son los romances de Ferris de Cor? Porque no sirven para llevar a saber a dónde están los muchachos que los policías se llevaron. Y ahí, Luis, es donde uno no puede dejar de pensar en tu tercer elemento de este marco contextual que nos presentaste. Es decir, tal vez sepan, o sea, tal vez no sepan por ineficientes, entonces pues mal estado, poco estado y medio fallido, o la otra, saben pero no hay posibilidad de actuar porque en ese negocio están todos. Así es, y lo que aparece por lo menos como omisión y oportunismo del gobierno federal, ¿no? Pues realmente está ocultando otra cosa, está ocultando su conocimiento de la situación, construcción de un entendimiento de con las fuerzas que se mueven ahí, en fin. Hay muchas cosas que se pueden suponer, pero hay una responsabilidad del gobierno federal que parece que no ha asumido. Luis, te agradecemos muchísimo y bueno, pues te vamos a seguir dando la lata. Pues encantado y muchas gracias por invitarme, Valero, Tania, y un saludo muy cariñoso a ustedes dos y a su audiencia. Muchas gracias a Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del periódico La Jornada. Llámenos, su opinión también es muy importante. 5536-8989. Vamos a una pequeña pausa y aquí regresamos. escuchar a los Creedence un buen rato. Muy bien, todo el camino te los vas escuchando. Mira, después de escuchar a Luis y bueno, pues aclararse muchas cosas, efectivamente el dato principal es que hay 43 estudiantes desaparecidos, que la incertidumbre respecto a su situación pues nos atormenta, y nos atormenta a todos los mexicanos, desde luego mucho más a sus familiares, a sus compañeros de la normal. Ha consternado a la opinión mundial, y esa es la parte terrible, que además nos damos cuenta de que no se trata de un crimen cometido por una fuerza criminal oscura ahí rarísima. No, se trata de un crimen cometido por un Estado infiltrado por el crimen organizado, un narcoestado, como lo definió Luis Hernández Navarro, en donde los partidos políticos se mueven en función de querer lucrar con el asunto. Fueron omisos en el caso del Partido de la Revolución Democrática. Es que era muy claro que postularon como gobernador al señor Aguirre sin tener en cuenta sus antecedentes represivos, en los que incluso el señor Aguirre mandó a matar, cuando fue gobernador interino del estado de Guerrero, a muchos perredistas. Llevaron a la presidencia municipal de Iguala a un individuo de pasado muy oscuro, que se dice tiene nexos con el narcotráfico. Hay pruebas documentales de testigos de que él asesinó de propia mano a un militante de izquierda muy importante en el estado de Guerrero, y el Partido de la Revolución Democrática no solo no hizo nada, sino que cobijó a este criminal. Y bueno, Tania, tengo que decirlo también, la parte clara de la película es ese movimiento estudiantil, es ese reclamo de miles y miles de jóvenes en todas las escuelas, en todas las universidades, en todos los centros educativos del país, que se manifestaron el miércoles de la semana pasada, que se volvieron a manifestar ayer frente a la PGR. Y aquí sí quiero señalar dos cosas. ¿Quiénes hacen de la protesta, de la manifestación social, posibilidad para el libertinaje, como los jóvenes ayer encapuchados que la tomaron a pedradas contra las vidrieras de la Procuraduría General de la República, o quienes casi linchan a Cuauhtémoc Cárdenas el miércoles de la semana pasada? Poco ayudan al fortalecimiento del movimiento estudiantil. Lo único que hacen es provocar temor en la población y generar que los medios tengan de dónde agarrarse para lanzar una campaña de linchamiento y criminalización, en este caso, en contra de las víctimas. Y eso no se vale. No sé si lo hagan porque traen boleto, porque son policías disfrazados, porque son grupos paramilitares que tienen como finalidad destruir las movilizaciones sociales, o si son jóvenes que lo hacen de manera genuina, reflexionen, porque lo único que hacen es confrontar al propio movimiento estudiantil y debilitarlo frente a este Estado, frente a esta impunidad, frente a este autoritarismo, frente a este brutal regreso del PRI. Sí, de acuerdo, Valero, es importantísimo que el movimiento sea capaz de colocar la rabia donde va, de imponerle cierta racionalidad, de crecer. Creo que estamos en un momento donde el movimiento, la indignación, esta rabia, tiene que convocar a la solidaridad de más gente, y este tipo de actos efectivamente pues no ayudan en esa tarea. Tal vez, como puedes decir, puede venir de cálculos políticos errados o intencionados, o puede venir simplemente de inexperiencia, rabia y enojo, pero colectivamente, digamos, la inteligencia colectiva que el movimiento tiene que construir debe estar por delante de ello, y avanzar. Me parece muy importante esto que nos comentaba Luis Hernández Navarro sobre las líneas de organización del movimiento en Guerrero. Mañana la movilización en Acapulco, ojalá sea masiva y ojalá tenga los menos incidentes de este tipo, que la nota sea pues la movilización de la ciudad más importante del estado de Guerrero, que las tomas y los controles del territorio sean para que la gente esté más segura y no para propiciar un nuevo momento de confrontación. Y pues hay que ver con mucha atención y tenemos que dar horizontes y prácticas para los días que vienen, y vamos a ver qué viene, Juan Manuel. Claudia López es muy pesimista, nos llama. En esa dice que el gobierno sabe perfectamente qué pasó, seguro están muertos y solo hacen tiempo para inventar la versión oficial. Seguramente dirán que fueron abducidos por extraterrestres. Pues sí está. Pues hay, es que de verdad es que es muy complicado a estas alturas del partido pensar que el gobierno no sabe. Ahora, si sabe y desgraciadamente hay un desenlace fatal, pues es pavoroso, Juan Manuel, y ya le va a costar al gobierno federal. Ya le va a costar. Irene. Mavila de Atizapán, es el principal problema es que no hay educación y por eso el gobierno se le facilita manipular a muchos. Silvia García de Benito Juárez, ya que el alcalde prófugo tiene orden de aprehensión, ¿por qué el gobierno federal no va sobre sus bienes? Por cierto, el periódico Reforma hoy daba la nota de que hay una movilización de la Marina en la frontera entre el estado de Morelos, en Amacuzac, Morelos, y el estado de Guerrero. Había la idea de que andaban buscando al presidente municipal prófugo. No hay una información confirmada, pero bueno, después de 20 días, hoy ya hay orden de aprehensión contra este señor. Inaudito. Y después de meses, Juan Manuel, ya para irnos con eso, el procurador de la República reconoce que en el caso de Tlatlaya, las 22 personas asesinadas en ese lugar fueron acribilladas cuando ya no había enfrentamiento. No, pero él dice que solo 8. 8, ah, bueno. Sí. Bueno, como si eso limitara la muerte de las otras 22. La versión que tienen de testigos es que solo uno murió en el tiroteo y que los otros 21 fueron ajusticiados, asesinados vilmente por el ejército mexicano, no el ejército en general, sino por los elementos que participaron en esa barbaridad. Nos vamos, Juan Manuel. En los controles técnicos estuvo, como siempre, ahí en del otro lado del cristal, don Humberto Sánchez Castrejón. En la producción, Gilberto Díaz. En los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8:05 aquí en Intermedios. Y Juan Manuel Valero, que simplemente desea que aparezcan con vida los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Buenas noches. Come on.